de evitar la soledad me llamaría en este mundo y era un ser fácil, tranquilito, calladito, apegado. Sin embargo, no sabía cumplir el propósito para el cual lo había metido en él. Parecía castigo, claro estaba. No era perfecto, no era muerto. Así eran las cosas. Y así tuvo que funcionar. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. vamos todos de cambio de planes. Sí, yo ya traigo galletas, vamos a ver. Yo también traje... Súper, a las 4. Yo también traje galletas, pero de dulce. ¿Lo compartimos ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Sí, lo que yo creo que... Yo no quiero la tienda para comprar algo. Ah, ok. Ah, es que trajiste mermelada y todo. Guau, wow, qué rico. Sí. Porque hemos tenido un necesidad chino. ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? Pero compartiendo le damos. Sí. Compartiendo le damos. Estoy re loco. ¿Les parece ese nombre? Compartiendo les damos. Bueno. ¿Sabes? Compartiendo le damos. Hay que compartir, hay que compartir. Pues así la puse como por las menos para guardar el archivo. Bueno, ¿para dónde es que vamos? No, a ningún lado. Bueno, vea pues, yo le tenía unas ganas de conocer el circuito de esa. Porque yo podría comprar chocolate para tomar chocolate con las galletas. Pues igual esas tienen chocolate por encima. O para hacer una bebida caliente. Un café o algo así. Uy, un café. Qué rico. Ven, yo te pasé la bolsita. Sí, la tengo allá. Ah, bueno, vamos para allá.